¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Love. Feliz Navidad,

creador. Faltan vestido y fuego, oh mi Señor. Faltan vestido y fuego, oh mi Señor. Nuestro elegido, nuestro niñido, cuánta pobreza, cuánta humildad me inspira amor para ti, luego el amor te hizo más pobre, luego el amor te hizo más pobre. What? nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mis cardigues άνοιξτε και ανάψτε, φώτα της γιορτής. Δύο βρέφος φέρνει δώρα της ζωής. Ελαφάκια ρίχνουνε στο χιόνι μια χρυσή βροχή. Σατήρας έχει γεννηθεί. Σημερώνουν Χριστούγεννα και τα σήμαντρα χτυπούν. Στον αγγέλων το πρόσταγμα μοναξιές θα ενωθούν. Δέντρα στολισμένα σε βιτρίνες, κούκλες και σπαθιά. Δρόμοι με φεγγάρια και μικρά παιδιά. Σε κακό να κλαις. Στη ζωή τα άγρια κύματα, δόξα το Θεό να λες. Μάγοι της ελπίδας βασιλιάδες, τούτη τη βραδιά της αγάπης δίνουν τα κρυδά κλειδιά. Χριστούγεννα απόψε φύλαμε φιλιά. Sad He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. This child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. For a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friend are calling who. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Together like the bears of a feather would be. Let's take the road before us and sign a cordial blue. Come on, it's lovely weather for a sleigh together with you. It a near be like a picture print by Coriol and Vives. tell of Yuletide treasure. Fa la la la la la la la la. Of the wind and weather, la la la la. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.